Buenas noches, noctámbulos. Una antigua raza y un viaje en el tiempo y el espacio. Estimado noctámbulo, si luego de escuchar el relato es de tu agrado y deseas apoyar al canal, te invito a que visites nuestra página de Patreon. El link está en la descripción del video. Sin más preámbulo, apaga la luz, toma asiento, que empezamos. El desafío del más allá, de Howard Phillips Lovecraft, C.L. Moore, Abraham Merritt, Robert E. Howard y Frank Belknap Long. George Campbell abrió a la oscuridad los ojos aún nublados por el sueño y quedóse mirando hacia el trozo de cielo nocturno que se divisaba a través de la abertura de la tienda de campaña. Antes de que se despabilase lo suficiente y se preguntase qué era lo que le había despertado, en el claro y fresco aire de aquellos bosques canadienses parecía haber un soporífero tan fuerte como el de la droga más poderosa. Campbell siguió inmóvil un momento, sumergiéndose lentamente en las fronteras del sueño, consciente del delicioso cansancio que experimentaba, de la desacostumbrada sensación de haber usado a fondo sus músculos para dormitar ahora a sus anchas. Aquel era el momento más codiciado de sus vacaciones, cuando descansaba después del trabajo, en la transparente y suave noche del bosque, deleitándose mientras su mente volvía a hundirse en la nada. Campbell se dijo a sí mismo, una vez más, que aún tenía por delante 3 largos meses de libertad. De libertad de las ciudades y de la monotonía. De libertad de la enseñanza. De la universidad. De los estudiantes sin interés alguno por la geología, que trataba de inculcarles en el impenetrable entendimiento. Y con lo que se ganaba la vida. De libertad. De pronto, la suave somnolencia cesó bruscamente. Afuera, la paz se había visto interrumpida por un estrépito de latas entrechocando entre sí. George Campbell incorporóse súbitamente en su catre y alargó el brazo hacia su linterna. Enseguida, y al tiempo que se reía en voz baja, dejó de nuevo la linterna en su sitio. Al forzar la vista entre las tinieblas de la noche, vio afuera una bestezuela nocturna que al corretear entre los botes de conserva había provocado el estrépito. Campbell tendió una mano hacia la abertura de la tienda en busca de un guijarro para arrojarlo contra el intruso animal. Sus dedos dieron con una piedra de buen tamaño y la alzó por encima de la cabeza, dispuesto a arrojarla. Pero no llegó a lanzar la piedra. No la tiró porque se dio cuenta de lo extraño que era el guijarro que había cogido. Se trataba de un objeto cúbico, cristalino, que tenía aristas redondeadas. La singular sensación de aquellas caras pétreas causó tal curiosidad en Campbell, que cogió de nuevo la linterna y alumbró con ella el objeto que sostenía en la mano. Todo vestigio de sueño le abandonó cuando comprobó lo que había encontrado tanteando en la oscuridad. Era un cubo de caras lisas, tan transparente como el cristal de roca. Se trataba de cuarzo, indudablemente, pero no en su habitual forma cristalina hexagonal. De algún modo que ignoraba, le había sido dada la forma de un cubo perfecto que medía unos 10 centímetros por cada una de las desgastadas aristas. Pues en efecto, estaba increíblemente desgastado. El durísimo cristal aparecía tan redondeado que las aristas casi desaparecían, y el objeto tenía ya cierto aspecto de esfera. Para quedar así, aquel extraño objeto tenía que haberse visto sometido al desgaste a lo largo de milenios, de edades más allá de toda cuenta. Pero lo más notable de todo era la forma en que se podía divisar tenuemente en el corazón de aquel gran cristal, incluido en el centro del mismo. Se veía un pequeño disco de una sustancia pálida y desconocida, con unos caracteres inscritos en su superficie. Eran unos trazos que recordaban vagamente la escritura cuneiforme. George Campbell arrugó el ceño y se inclinó más aún sobre el pequeño enigma que tenía en las manos, preso de una curiosidad sin límites. ¿Cómo podía haber quedado incluido un objeto como aquel disco en el interior de una roca de cristal puro? Recordó vagamente antiguas leyendas que afirmaban que los cristales de cuarzo eran hielo que se había congelado tan intensamente que jamás volvió a deshielarse. Hielo y escritura cuneiforme, sí. No se había originado tal escritura entre los sumerios, que llegaron desde el norte, en los más remotos comienzos de la historia, instalándose en la Mesopotamia. Pero Campbell reflexionó un poco y echóse a reír en voz baja. El cuarzo, desde luego, se había formado en los periodos más tempranos de las eras geológicas terrestres, cuando en el planeta no había más que rocas y un intenso calor. El hielo no había llegado hasta docenas de millones de años después que aquel objeto se formara. Y sin embargo, allí se veía una escritura hecha por el hombre indudablemente, y que aunque desconocida, le recordaba vagamente los trazos cuneiformes. Era posible que en la era paleozoica hubieran habido seres con capacidad para trazar signos escritos. O bien aquel objeto procedía de otros mundos y cayó a la Tierra como un meteorito, tal vez. Decidió no dejarse arrastrar por la imaginación. El silencio y la soledad de aquellos contornos, así como el objeto indudablemente extraño que había hallado, estaban jugando una mala pasada a su sentido común. Encogíese de hombros y dejó el cristal en una esquina de su catre, al tiempo que apagaba la linterna. Quizá el nuevo día, con la mente más despejada, le permitiera aclarar aquel enigma. Pero el sueño ya no volvió con facilidad. Por un momento le pareció que al apagar la linterna, el cubo cristalino había brillado unos instantes, como si hubiese retenido la luminosidad antes de que se perdiese en las tinieblas circundantes. Aunque tal vez se hubiera confundido, y sus ojos habían retenido en la retina la imagen luminosa del objeto. Los rayos del interior del cubo semejaban ahora a pequeños soles de zafiro, que bañaban la esfera con una luminosidad uniforme. Ya no había tienda, solo había una amplia cortina de niebla reluciente sobre la esfera. Campbell sintióse atraído al interior de aquella neblina, absorbido por ella como por un poderoso remolino que partiera del sobrenatural globo. Luego, la luminosa neblina de los soles de zafiro se hizo cada vez más intensa, y los contornos de la esfera se diluyeron, constituyendo un caos giratorio. El fulgor, el movimiento y la música se combinaban entre sí, junto con la absorbente neblina. Los soles de zafiro también se fundieron casi imperceptiblemente con la grisácea inmensidad de aquellas pulsaciones carentes de forma. Entretanto, Campbell notó que la noción de movimiento hacia adelante y afuera se hacía cósmica e intolerablemente rápida. Todo patrón de velocidad conocido en la Tierra resultaba allí empequeñecido, y el hombre comprendía que una retirada a la realidad física significaría la muerte instantánea para cualquier ser humano. Le pareció ver en aquella pesadilla de infierno hipnótico un desfile de meteoros que iba a percutir dolorosamente en su cerebro. Aunque no había verdaderos puntos de referencia en aquel espacio gris, pulsante y vacío, Campbell notó que se acercaba y que incluso sobrepasaba a la velocidad de la luz. Por fin su conciencia se extinguió y una misericordiosa oscuridad lo envolvió todo. Las ideas y pensamientos volvieron a George Campbell repentinamente, en medio de la más impenetrable tiniebla. No pudo percibir cuántos años, o siglos, o eternidades habrían transcurrido desde que voló en el seno de la neblina grisácea. Solo sabía que se hallaba tranquilo y que no le dolía nada. En realidad, la ausencia de cualquier sensación física era la cualidad más notable del estado en que se hallaba. La negrura parecía ahora menos densa. Era como si él existiera en forma de una inteligencia libre de toda atadura a los sentidos físicos. Podía pensar agudamente y con rapidez, pero no alcanzaba a hacerse una idea de la situación en que se encontraba. Casi instintivamente, Campbell se dio cuenta de que no estaba solo en la tienda. No había catre de campaña debajo suyo, y él no tenía manos para palpar las mantas y la lona. Tampoco vio la linterna ni la abertura de la tienda por donde había observado el pálido cielo nocturno. Algo andaba mal, terriblemente mal. Lanzó su mente hacia atrás y pensó en el cubo fluorescente que le había hipnotizado. Pensó en eso y en todo lo demás que siguió después. En el último momento sintió un terrible pánico, un miedo subconsciente más profundo aún que el causado por la sensación del diabólico vuelo. El miedo le llegaba de un recuerdo vago y remoto, que no podía precisar con exactitud. Trató de recordar forzando su cerebro. Poco a poco fue haciendo memoria. Una vez hacía ya mucho tiempo, y mientras ejercía su profesión de geólogo, había leído algo acerca de aquel cubo. Tenía que ver con aquellos discutibles e inquietantes fragmentos llamados Elton Charts, que habían sido extraídos en unas excavaciones de estratos precarboníferos en el sur de Inglaterra 30 años antes. Su forma y las marcas que aparecían en aquellos fragmentos eran tan extraños que algunos estudiosos insinuaron un origen artificial. Procedían, según se estableció claramente, de una época en que ningún ser humano habitaba el planeta, pero sus contornos y los trazos que se apreciaban en ellos hacían presumir la intervención de la mano del hombre. No fue en los escritos que ningún científico, sin embargo, donde Campbell halló tal referencia a un cristal que contenía un disco en su interior. La fuente era menos digna de confianza, pero mucho más interesante. Hacia el año 1912, un clérigo de Sussex, culto pero con inclinaciones hacia el ocultismo, el reverendo Arthur Brock Winston Hall, procedió a identificar las marcas de Elton Charts y afirmó que se trataba de unos jeroglíficos prehumanos que se veneraban en ciertos círculos místicos. Llegó a publicar por su propia cuenta lo que calificó de una traducción de las más asombrosas inscripciones, escrito que aún es citado respetuosamente por los autores de obras ocultistas. En dicha traducción, un folleto sorprendentemente extenso, teniendo en cuenta el número limitado de fragmentos originales existentes, se aludía a la naturaleza prehumana de aquellas inscripciones. La narración hablaba de un mundo, y luego de innumerables mundos, del cosmos en el que existía una poderosa raza de seres con forma de gusano, cuyos logros y cuyo control sobre lo natural sobrepasaban todo cuanto podía imaginar la mente humana. Habían llegado a dominar el arte de la navegación interestelar, y de ese modo poblaron todos los planetas habitables de su galaxia, pero dando muerte a los seres que encontraban y que les estorbaban. Más allá de los límites de su propia galaxia, que no era la nuestra, no podían aventurarse en persona, pero descubrieron un medio de transponer los espacios transgalácticos por medio de la mente. Así idearon unos objetos peculiares, unos cubos cristalinos dotados de extraña energía, que contenían talismanes hipnóticos, y que al ser lanzados fuera de los límites de su propio universo, solo eran atraídos por la materia sólida y fría, es decir, por materia planetaria. Aquellos cubos, unos pocos de los cuales debían caer necesariamente en mundos habitados de otras galaxias, formarían los puentes de comunicación mental. La fricción atmosférica quemaba la envoltura protectora, dejando el cubo al descubierto, hasta que fuera hallado por seres inteligentes del mundo donde hubiese caído. Por sus características, el cubo debía atraer la curiosidad de un ser dotado de raciocinio. Aquella tensión mental, junto con la acción de la luz, serían suficientes para poner en marcha las propiedades especiales del objeto. La mente que investigase el cubo sería atraída por el poder del disco central y trasladada por un hilo de oscura energía a este lugar de donde el cubo había partido, el remoto mundo de los seres con forma de gusano, que exploraban los vastos abismos galácticos. Al ser recibida en la máquina en la que cada cubo estaba sintonizado, la mente capturada permanecía en suspenso sin cuerpo ni sentidos, hasta que fuese examinada por uno de los seres de la raza dominante. Luego, por un proceso especial de intercambio, a esa mente le sería extraído todo su contenido. La mente del investigador pasaría a ocupar ahora la extraña máquina, mientras la mente cautiva iba a instalarse en el cuerpo en forma de gusano del interrogador. Luego, mediante otro intercambio, la mente del interrogador daría un salto a través del espacio sin límites, hasta el cuerpo vacío e inconsciente del cautivo, que se hallaba en el mundo transgaláctico. De este modo, exploraban los mundos más alejados con el disfraz, casi podía decirse, de los nativos. Terminada la exploración, el aventurero utilizaba el cubo y su disco para el viaje de regreso. En ocasiones, la mente capturada era devuelta a su lejano mundo, mas no siempre la raza dominante era tan benévola. A veces, cuando hallaban una raza con capacidad potencial para viajar por el espacio, a fin de eliminar rivales procedían a aniquilar mentes por millares, utilizando las exploradoras como agentes de destrucción. En otros casos, varios grupos de seres con forma de gusano ocupaban permanentemente un planeta transgaláctico, destruyendo las mentes capturadas como tarea preliminar, antes de instalarse en los cuerpos vacíos. En tal caso, la civilización madre nunca podría ser duplicada, ya que el nuevo planeta no solía contener los elementos artísticos necesarios para el desarrollo de las artes de un modo similar al que conocían los seres con forma de gusano. Así, por ejemplo, los cubos solo podían ser hechos en el planeta origen de aquella raza. Solo unos pocos de los incontables cubos enviados al espacio llegaron a caer en un planeta y a captar la atención de seres inteligentes. Según rezaba el relato, solo tres habían aterrizado en mundos poblados de nuestro universo. Uno de ellos cayó en un planeta cercano al borde de la galaxia, hacía 2.000 millones de años, en tanto que otro lo hizo en el centro galáctico, hacía solo 300 millones de años. El tercero y el único del que se supiera que había llegado a nuestro sistema solar, alcanzó la Tierra unos 50 millones de años antes. El opúsculo del Dr. Winters se refería especialmente a este último cubo. Cuando dicho objeto cayó en nuestro planeta, escribía él, la especie dominante en el mundo era una raza de seres enormes, con forma de cono, que superaban todas las formas de vida anteriores, tanto en capacidad mental como en conquistas logradas. Esta raza era tan avanzada que llegó a mandar también emisarios al exterior, tanto en el espacio como en el tiempo. En consecuencia, se dieron cuenta de lo que sucedía cuando el cubo cayó del cielo y algunos individuos sufrieron la transmutación mental después de observarlo. Al comprender que los seres captados representaban mentes invasoras, los jefes ordenaron la destrucción de los sospechosos, aún a costa de dejar desamparadas en el espacio las mentes de sus semejantes. Luego procedieron a ocultar el cubo cuidadosamente de la luz y las miradas, para evitar la amenaza que representaba. Pero no querían destruir un ejemplo tan interesante que podía permitir experimentos de gran valor. De cuando en cuando, algún aventurero carente de escrúpulos trató de llegar hasta el cubo para comprobar sus extraños poderes. Pero en todos los casos, los inconscientes fueron descubiertos a tiempo y sancionados debidamente. Los seres en forma de gusano solo llegaron a enterarse por los nuevos exiliados de lo ocurrido con sus exploradores de la Tierra, por lo que concibieron un odio profundo contra nuestro planeta y sus formas de vida. Lo habrían despoblado de haber podido, y de hecho enviaron más cubos al espacio, en la esperanza de que cayeran en lugares desguarnecidos, pero tal casualidad nunca llegó a producirse. Los terrestres de forma cónica conservaron el único cubo existente en el planeta dentro de una especie de altar, como reliquia para efectuar una serie de experimentos. Hasta que después de un tiempo inmemorial, se perdió en el caos de la guerra, al quedar destruida la ciudad polar donde se guardaba. Cuando 50 millones de años antes, los terrestres enviaron sus mentes al futuro infinito, con el fin de evitar el peligro que corrían en la Tierra en ese momento, el paradero del siniestro cubo era desconocido. Todo esto es lo que los fragmentos de Elton Charles habían contado, según el erudito ocultista. Lo que ahora provocaba un vago temor en Campbell era la exactitud con que se había descrito el cubo espacial, dimensiones, consistencia, disco central con jeroglíficos y efectos hipnóticos del objeto. Mientras pensaba una y otra vez en el asunto, en la oscuridad del extraño medio en que se hallaba, se preguntó si toda la experiencia que había tenido con el cubo no sería una pesadilla provocada por el recuerdo de alguna de las ridículas obras que había leído. Campbell no pudo formarse una idea del tiempo que estuvo reflexionando de aquel modo. Todo lo relativo a su estado era tan irreal que las dimensiones ordinarias carecían por completo de sentido. Parecía una eternidad, pero tal vez no había pasado realmente mucho tiempo cuando llegó la interrupción de aquel estado. Lo que ocurrió fue tan extraño e inexplicable como la negación que se produjo luego. Tuvo una sensación, más bien de la mente que del cuerpo, de que todos sus pensamientos eran barridos o absorbidos en un tumultuoso caos, más allá de todo control. Los recuerdos se alzaban de una forma irresponsable y confusa. Todo cuanto estaba en su mente, experiencias, estudios, sueños, ideas y tradiciones, se presentó de improviso, simultáneamente, con una velocidad de vértigo y tal profusión, que pronto se sintió incapaz de poder diferenciar los conceptos entre sí. El contenido de su conciencia se convirtió en un alud, una cascada, un torbellino. Era tan horrible y vertiginoso como el hipnótico vuelo a través del espacio, cuando halló el cubo de cristal. Por fin su conciencia se aplacó, trayéndole paz y alivio. Transcurrió otro lapso de negación, y luego volvieron poco a poco las sensaciones, pero ahora eran físicas en lugar de mentales. Una luz de color zafiro parecía herir su retina, al tiempo que escuchaba un retumbar sordo y distante. Notó asimismo impresiones táctiles y se dio cuenta de que estaba tendido encima de algo. Si bien notábase en una postura extraña, trató de mover los brazos, pero no notó respuesta definida a su intento. En lugar de ello, sentía como pequeños peñiscos nerviosos por toda la superficie de su cuerpo. Trató de abrir más aún los ojos, pero sintióse incapaz de realizar el acto. La luz de color zafiro llegaba hasta él de una manera difusa, nebulosa, y no podía ser enfocada o definida a voluntad. Gradualmente, sin embargo, imágenes visuales comenzaron a filtrarse curiosa e indecisivamente. Las características de la visión no eran aquellas a las que estaba acostumbrado, pero al menos pudo establecer una correlación con lo que había conocido antes como sentido visual. Cuando la sensación alcanzó cierto grado de estabilidad, Campbell se dijo que debía estar bajo la influencia de una pesadilla. Le pareció hallarse en una habitación sumamente vasta, de altura regular, pero de superficie muy amplia en proporción. A los lados, y según le pareció, podía ver las cuatro paredes a la vez. Había unas aberturas altas y estrechas que parecían servir simultáneamente de puertas y ventanas. Vio unas mesas extrañas y bajas como pedestales, y no se apreciaba ningún mueble de forma o proporciones normales. A través de las aberturas fluían torrentes de luz azulina, y por ellas podía verse a lo lejos unos edificios asombrosos, en forma de cubos arracimados. En las paredes, es decir, en los espacios que había entre las aberturas, se apreciaban unos singulares e inquietantes caracteres. Pasó algún tiempo antes de que Campbell comprendiese la razón por la que aquellos caracteres le inquietaban tanto. Era que aquellas inscripciones de las paredes resultaban muy parecidas a las que había en el disco central del cubo cristalino. El principal elemento de la pesadilla, sin embargo, fue algo más que aquello. Comenzó con el ser viviente que entró al fin por una de las aberturas, avanzando deliberadamente hacia él, mientras sostenía una lámina metálica de rara forma, con una superficie bruñida como la de un espejo. Aquel ser no era humano, y ni siquiera parecía salido de los mitos o los sueños del hombre. Era un gusano gigantesco, de color gris claro, tan grueso como la altura de un hombre, y dos veces más largo. Su cabeza, aparentemente sin ojos, tenía forma más o menos discoidal. Estaba bordeada de cilias y poseía un orificio central de color purpúreo. Se deslizaba sobre las patas posteriores, al tiempo que mantenía erguida verticalmente la parte anterior del cuerpo. De las patas o miembros, al menos dos pares de ellos parecían servirle de brazos. De su lomo salía una especie de cerdas purpúreas, y su grotesco cuerpo terminaba en una membrana grisácea en forma de abanico. En torno al cuello tenía un anillo de cilias rojas y flexibles, de las que parecían emanar sonidos similares a chasquidos y a cuerdas percutidas, en un ritmo preciso y deliberado. Pero no fue aquella visión de delirio lo que hizo caer a Campbell en un tercer periodo de inconsciencia. Para ello necesitó algo más, un choque final e insoportable. Al tiempo que aquel ser parecido a un gusano avanzaba sosteniendo una lámina parecida a un espejo, el hombre echó un vistazo hacia donde debía hallarse él tendido, pero no fue su cuerpo lo que vio reflejada en la bruñida superficie. En lugar de ello, vio la forma grisácea y repugnante de otro gigantesco gusano. Campbell salió del lapso final de inconsciencia con pleno conocimiento de su situación. Comprendió que su mente se hallaba aprisionada en el cuerpo del ser de algún planeta lejano, mientras que, al otro lado del universo, su propio cuerpo estaría albergando seguramente la personalidad del monstruo. Luchó por dominar el horror irracional que le invadía. Considerada desde un punto de vista cósmico, ¿por qué tenía que horrorizarle su metamorfosis? La vida y la conciencia eran las únicas realidades existentes en el universo. La forma, en cambio, solo resultaba algo accesorio. Su cuerpo actual no era repugnante más que de acuerdo con los cánones terrestres. El temor y el desagrado se vieron ahogados por el absorbente interés de la aventura increíble, que era al fin y al cabo su antiguo cuerpo, más que una cloaca que sería destruida por la muerte. Campbell no alentaba ilusiones sentimentales respecto al mundo del que había sido exiliado, que le había dado a él más que sinsabores, pobreza y fatigas. Si aquella otra vida no le proporcionaba más, sin duda tampoco le proporcionaba menos. Pero su intuición le decía a Campbell que podía ofrecerle más, mucho más. Con la honradez que solo es posible cuando la vida queda al descubierto, hasta su núcleo fundamental, se dio cuenta el hombre de que, en cierto modo, había ya agotado todas las posibilidades de placer físico inherentes a su antiguo cuerpo terrenal. La Tierra, en resumen, no parecía tener ya atractivos para él. En cambio, la posesión de aquel cuerpo nuevo y extraño le prometía singulares y desconocidas sensaciones. Notó que una satisfacción sin límites le embargaba. Era ahora un hombre sin mundo, libre de cualquier convencionalismo o inhibición, no solo de la Tierra, sino de aquel extraño planeta, libre de toda restricción en los límites del universo. Sí, era un semidios, pensó divertido en su propio cuerpo terrenal, moviéndose entre sus semejantes, mientras un monstruo de un mundo lejano contemplaba, seguramente con repulsión, los seres pequeños y frágiles, que eran ahora sus iguales, y que huirían aterrados de saber quién era él en realidad. Allá, él en la Tierra, que destruyese a mansalva lo que quisiera. Su antiguo planeta y las razas que lo habitaban ya no tenían significado para George Campbell. De los innumerables convencionalismos de su vida anterior, sentíase surgir pujante y renovado. Aquello no había sido una muerte, sino un renacer, el nacimiento de una mentalidad plena, con una nueva conciencia, que en modo alguno le hacía sentirse cautivo en Yacoub. Campbell estremeciéndose, Yacoub, aquel era el nombre de su nuevo planeta. Pero ¿cómo podía? Luego lo supo del mismo modo que se enteró del nombre que correspondía al ser cuyo cuerpo estaba ocupando. El nombre del ser era Tote. La memoria fuertemente impresa en el cerebro de Tote estaba agitándose en él, como sombras de las nociones que Tote había adquirido. Profundamente embebidas en los tejidos cerebrales del ser, le hablaban tenuemente y obraban como instintos, permitiéndole entrever el poder y la libertad que podían proporcionarle. En Yacoub no sería un esclavo, sino un rey. Sí, lo sería del mismo modo que los antiguos bárbaros ascendieron al trono de los viejos imperios decadentes. Por primera vez Campbell contempló interesado todo lo que lo rodeaba. Aún seguía tendido en la especie de diván, en medio de una fantástica estancia, mientras el ser en forma de gusano seguía sosteniendo delante de él el bruñido objeto y hacía sonar las cilias rojas de su cuello. Diose cuenta Campbell de que el otro le hablaba, y lo que le dijo lo comprendió vagamente, a través del cerebro de Tote. El ser que estaba delante de él era Yurk, señor supremo de la ciencia. Pero Campbell no atendió, pues estaba pensando un plan, un proyecto tan arriesgado y ajeno al modo de vida del planeta Yacoub, que se hallaba más allá de la comprensión de Yurk, y necesariamente tenía que tomarle desprevenido. Yurk, lo mismo que Campbell, vio el objeto metálico de aguda punta que había sobre una mesilla cercana. Pero para Yurk, el objeto solo era un instrumento científico. Ni siquiera imaginaba que pudiera ser utilizado como arma. La mente terrenal de Campbell fue la que le suministró aquel conocimiento y le impulsó a actuar, haciendo que el cuerpo de Tote obrase como ningún ser de Yacoub lo había hecho anteriormente. Campbell aferró el puntiagudo objeto y asestó con él un golpe a Yurk, para después tirar y desgarrar hacia arriba. Yurk retrocedió primero, y enseguida se desplomó con las entrañas esparcidas por el suelo. Un instante después Campbell avanzaba hacia una de las puertas. Su velocidad asombrosa era la primera confirmación de las nuevas calidades físicas que ahora poseía. Mientras corría, guiado por el conocimiento implantado en el subconsciente de Tote, era como si tuviera una especie de sensación especial en las piernas. El cuerpo de Tote le llevaba por un camino que aquel había recorrido miles de veces, cuando estaba en posesión de su verdadera mente. Siguió por un corredor, ascendió una escalera estrecha y pasó a través de una puerta tallada. El mismo instinto que le había llevado hasta allí le dijo que había encontrado lo que deseaba. Se hallaba en una estancia circular con una cúpula en el techo, de la que se desprendía una luz pálida de color azulino. En el centro del piso, tendida con los colores de arco iris, alzábase una extraña estructura compuesta por varios pisos superpuestos. El piso superior era un cono purpúreo, de cuyo vértice se desprendía un vaho azul que ascendía hasta una esfera que flotaba en el aire y que relucía con aspecto traslúcido, como el del marfil. Aquello, según le decían a Campbell, los recuerdos profusamente instalados en la mente de Tote, era el dios de Yacoub, al que los nativos del planeta temían y veneraban, sin que supieran exactamente por qué, desde hacía millones de años. Un sacerdote vermiforme, como todos los seres de Yacoub, se hallaba ante el altar, que ninguna mano mortal había tocado jamás. El tocar aquello hubiera resultado un sacrilegio que jamás se le hubiera ocurrido a un ser del planeta. El sacerdote se horrorizó al ver la actitud de Campbell, el cual le hundió en el cuerpo el arma que aún llevaba con él, quitándole la vida. Irguiéndose sobre sus patas, similares a las de un cien pies, Campbell trepó al altar sin escuchar las protestas internas de su conciencia y sin notar el cambio que se estaba produciendo en la esfera que flotaba en el aire. Se hallaba embriagado por un sentimiento de poderío. Temía las supersticiones de Yacoub, tampoco como había temido las de la Tierra. Con aquel globo en las manos, sería el rey de Yacoub. Los seres vermiformes no sabían negarle nada, cuando tuviera como rehén al dios que veneraban. Tendió una mano hacia la esfera, que ya no era de color marfil, sino roja como la sangre. El cuerpo de George Campbell salió de la tienda de campaña a la pálida noche de agosto, moviéndose con paso lento y tambaleante, entre los troncos de los enormes árboles, y remontó un sendero tapizado de agujas de pino fuertemente aromatizadas. El aire era frío y vigorizante. Aparecía el cielo como una cúpula oscura constelada de polvo estelar, hacia cuyo fondo la aurora boreal lanzaba destellos de fuego. La cabeza del hombre se bamboleaba desagradablemente de un lado a otro. De las comisuras de su exangüe boca caían espumarajos ambarinos que se agitaban a impulsos de la brisa nocturna. Al principio anduvo erguido, como lo haría un hombre, pero luego su postura cambió. Su tronco inclinóse y sus miembros parecían acortarse. En un mundo lejano del cosmos, la criatura vermiforme que era ahora George Campbell aferró contra sí el dios de color rojo sangre y corrió con estremecimientos de insecto a través de un salón de troncos irisados, en dirección a unos portones macizos, hasta llegar al exterior, donde lucían los rayos de extraños soles. Oscilando con el movimiento de una enorme bestia, el cuerpo de George Campbell estaba arrastrando un destino desconocido. Sus largos y aguzados dedos levantaban las agujas de coníferas formas, mientras avanzaba hacia una amplia extensión de agua reluciente. A lo lejos, en el mundo extragaláctico de seres en forma de gusanos, George Campbell corría entre ciclópeos edificios de material oscuro, por avenidas plantadas en los costados con grandes helechos, mientras sostenía con fuerza la esfera roja que representaba el dios de Yacoub. Oyóse un áspero grito animal entre los matorrales, cerca del reluciente lago donde la mente de una criatura vermiforme moraba, en un cuerpo al que le impulsaba el instinto. Unos dientes humanos se hundieron en la suave piel de una criatura del bosque, y luego desgarraron su carne. El pequeño zorro hincó a su vez los colmillos en la muñeca del hombre, respondiéndole al ataque, y luego se debatió desesperadamente, mientras la sangre iba fluyendo de su organismo. Lentamente el cuerpo de George Campbell se puso en pie, con la boca impregnada de sangre fresca. Moviendo con torpeza los miembros, se dirigió hacia las aguas del lago. Mientras la criatura vermiforme que era George Campbell seguía andando entre los bloques de piedra negra, millares de seres en forma de gusano se prosternaban a su paso. Un poder sobrenatural parecía emanar del oscilante cuerpo que ahora tenía George Campbell, mientras proseguía adelante con movimientos ondulatorios, en dirección al trono de un imperio espiritual que dominaba el planeta. Un trampero llegó a sí mismo a la orilla del lago, después de atravesar los densos bosques que rodeaban a la tienda de campaña. Habíase perdido en el bosque y anduvo errante por el mismo toda la noche. Al aproximarse a las aguas creyó observar algo que flotaba en ellas. Acercóse al mismo borde, se arrodilló en el blando cieno y tendió un brazo hacia el bulto que allí flotaba. Lentamente lo atrajo hacia la orilla. Al otro lado del espacio, la criatura vermiforme, que sostenía la roja esfera reluciente, ascendió a un trono que brillaba como la constelación Casiopea, bajo una bóveda de supersoles. La gran deidad que había encima prestaba energía a su organismo en forma de gusano, infundiéndole una espiritualidad sobrehumana y liberándole de las miserias animales. En la tierra, el trampero contempló con horror indescriptible el rostro ennegrecido y velludo del ahogado. Era un rostro bestial, repugnante, de expresión primitiva, y de cuya boca contraída fluía una mucosidad negra. George Campbell sintió contra sí la forma esférica del dios rojo, al que seguía abrazado. Una serie de vibraciones surgían del seno de la deidad, y en el momento en que George Campbell sentóse en el trono, sintiendo el poder del imperio en todas sus fibras, la voz del gran dios de Yekub le habló con un acento que avanzó pulsando por las células de su cerebro. «Aquel que buscó tu cuerpo desde los abismos del espacio», dijo el dios rojo, «habitará en un organismo irresponsable. No hay ser de Yekub que pueda controlar el cuerpo de un ser humano. En toda la superficie de la Tierra, las criaturas vivientes se persiguen unas a otras y se regodean con increíble crueldad, matando a los de su especie. No hay mente de ser vermiforme que pueda controlar los bestiales instintos del cuerpo humano. Cuando estos quedan en libertad, solo la mente del hombre, condicionada a través de 10.000 generaciones, es capaz de mantener a raya sus instintos. Tu cuerpo se destruirá a sí mismo en la tierra, buscando la sangre de los seres vivos y el agua donde pueda refrescarse a su gusto. Pero buscará al fin su propia destrucción, ya que el instinto de la muerte es más poderoso en el hombre que el de la vida, y morirá cuando trate de regresar al medio del que una vez salió». Así habló el dios rojo de Yekub a George Campbell desde un lejano lugar del espacio-tiempo, mientras el que fuera un hombre, con todos los deseos e instintos humanos anulados, sentábase en el trono y gobernaba el imperio de seres vermiformes con mayor sabiduría y benevolencia que cualquier ser humano lo hizo nunca en la Tierra, en un imperio de hombres. Gracias a nuestros suscriptores y a nuestros Patreons que hacen posible que el canal siga creciendo. Muchas gracias. Estimado Noctámbulo, si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Gracias.